peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Bienvenidas todos a este podcast de cine que es Esta peli ya la he visto. Un podcast de cine en el que hablamos de, pues eso, de cine. ¿De cine? ¿De qué vamos a hablar si es de cine el podcast? Vamos a ver, pues de cine de todas las épocas, de todos los géneros, de todos los años, de todas las procedencias, de todas las cosas. Y del cine que nos gusta, que es muy amplio y todo en general. Y eso, y ya está. No tengo mucho más que decir en esta presentación tan peculiar. Hola Ramón Rey desde Salamanca, ¿qué tal? Hola, Adrián Izquierdo desde Madrid. ¿Qué tal? Yo muy bien. Estoy aquí pues mira, pensando en cómo alargarme lo máximo posible para que no hables en este episodio. Ya, yo es lo que iba a decir, que yo venía aquí a saludar, queridos oyentes, presentar, en plan decir hola, sigo viva, todo bien, correcto. Ya os dejo aquí con Ramón, que ha estado en otro festival, para variar, y viene a contarnos todas esas películas que no vamos a ver nunca jamás. Eso es mentira, pero bueno. Y al menos hay una que seguro que la gente ve. Ah, bueno, es verdad que has visto La favorita. Bueno, mira, así sabéis, este es el gancho para que se queden a escucharte hablar de todas las pelis francesas que vas a hablar. Todo pues para no son poder. Tantas, perdona. Todo para poder quedaros a oír qué tal le ha parecido a Ramón La favorita. En fin, que pues eso, venga, ¿qué, dónde has estado? Pues he estado en la 56ª edición del Festival Internacional de Cine de los Juegos del Hambre. Ah, no, vale. Que como sabréis, por si habéis escuchado la anterior crónica que hice el año pasado, pues ha cambiado el equipo de programación del festival y digamos que se nota que hay gente que sabe dirigiendo las películas y no mamarrachos. Entonces ha habido un cambio bastante notable en la programación en general y se ha reestructurado mucho el tipo de cine con unos criterios muy concretos que se puede ver y son palpables. El año pasado quizá lo único que le faltaba al festival era una mayor presencia de cine español y de cine español pues con pozo y con autores que fueran relevantes, aunque sean nuevos. Y este año pues eso lo han solucionado. Ya el año pasado debutaron unas jornadas de industria que hicieron que atrajesen a gente, ¿no? de cine español, y se está notando poco a poco, ¿no?, cómo están construyendo una nueva versión del festival, que además tiene más presencia en toda la ciudad, porque las salas ahora están repartidas por un centro comercial, unos cines Yelmo, unos cines por ahí nuevos en la antigua Escuela de Comercio. En fin, como que se ha diversificado, está trayendo más gente, y el festival en general la ha mejorado bastante en la programación. Y vuelve a ser un poco ese punto de referencia, con mucha menos decadencia que en ediciones anteriores, ¿no? La decadencia viene fuera de los cines y no en el cine, como pasaba hasta hace 2 años. Yo voy a hablar un poco de las 10 películas favoritas del festival, entre sus diversas secciones, que con esos nombres en asturiano que le gustan tanto a Adri, ¿no? Tiene una sección oficial donde está un poco el cogollo del tipo de cine que representa al festival y no tiene un nombre especial, lo siento Adri, pero luego tiene pues Esvilla, ¿no?, que es como una recopilación de películas relevantes de festivales internacionales, Reyumes, que es como una especie de segunda división de la sección oficial, donde te ponen de autores internacionales, que también una selección bastante potente, y tiene Yendes, que es la parte aquí hardcore, ¿no? La parte en la que está el límite entre el cine experimental y el cine híbrido, ficción. Tu sección favorita, vamos. Bueno, de hecho, es lo que más he visto y lo que más me ha gustado está ahí. Que no digas eso, que no digas eso, que no es SEO, que van a parar, que van a pausar el podcast. Ya lo sé. No, pero la favorita, recuerda. Es una sección, la verdad es que todas las secciones, de verdad, incluso, y lo digo totalmente, sinceramente, incluso las películas que no me gustan o que odio de la programación del Festival de Gijón entre este año y el pasado, o sea, mirándolo desde fuera puedes entender perfectamente que estén aquí. Películas como, ¿cómo se llamaba? Se lo olvidó. Madeleine is Madeleine, que es una película que vi en Berlín que odié y que fue en su momento a principios de año en Sundance como un fenómeno. Yo la odié y aquí estaba. Y yo dije, mira, de acuerdo, te lo compro porque el tipo de película que es como muy así, muy Gijón. Pero déjame, voy a ver otras cosas. Venga, que hable ya de las películas. Sí, vale. Entre las películas que estaban... Estaba Casandro de Exótico, que es una película de una documentalista llamada Mary Lozier, que básicamente coge a un personaje, se dedica a seguirle durante un par de años y desarrolla una relación muy íntima con él. Y en este caso es Casandro de Exótico, que es un tipo, Saúl Armendáriz, que es un luchador de lucha libre mexicana, abiertamente homosexual y además que forma parte de esta especie de categoría estética de los exóticos, que son gente que va un poco vestido en plan glam o de drag queen, ¿no? Con unas mallas y unas plumas y unas cosas muy especiales. Entonces la película lo que te hace es hablar desde el presente con entrevistas y tal, cómo es su vida, dónde vive, y empieza a reflexionar sobre un poco su trayectoria y su vida. Te habla de esas cicatrices que tiene, esos restos de toda su vida que se han ido acumulando en el cuerpo de lesiones y de golpes y de cirugías, de sus problemas con las drogas, de su relación con sus padres, de cómo pasó de ser un barrio pobre de México a ser una estrella internacional, de todo esto rodado con muchísima intimidad. Solamente con la presencia de la directora y siguiendo al personaje, y luego además con archivo de sus peleas, que son auténticas barbaridades, o sea, como verle volar por el aire en esos saltos imposibles, lo normal luego que se pegase, las leches que se pegaba y las lesiones que ha tenido. Y es un poco este seguimiento en lo que luego son los últimos meses de su carrera, porque está en un momento en el que ya le pasa factura físicamente y tiene que enfrentarse un poco a su retiro. El gran problema que tiene este tipo de documental es que con esta relación que desarrolla la directora con el personaje que es el sujeto un poco de estudio, llegas a preguntarte un poco hasta qué punto las imágenes que está mostrando y el punto de vista que está transmitiendo es auténtico o no. Quiero decir, evidentemente todos los documentales están manipulados y mediatizados, ¿vale? Pero aquí es mucho más evidente que esa relación entre cineasta y personaje llega a un punto de proximidad tal que a mí al menos como espectador me llega a cuestionar bastantes momentos algunas cosas que ocurren delante de la cámara o lo que no se muestra de la cámara, ¿no? Es como una pequeña espina que se te queda ahí en la cabeza dándote un resquemor de exactamente hasta qué punto llega la honestidad como cineasta y hasta qué punto pues llega la relación personal, pero que al mismo tiempo va a su favor también, ¿no? Porque la película tiene como una humanidad muy profunda y mucho corazón. No es simplemente un documental en el que estás viendo a alguien de manera fría y distante, claro, sino que lo estás siguiendo de muy de cerca y en el que las emociones tienen mucho que ver con el propio resultado final de la película. Es muy especial el personaje, tiene una presencia y un carisma increíble, y ya cuando aparecen las escenas de las luchas es algo brutal. Pero sí, desde luego es muy llamativo y muy destacable el documental Casandro de Exótico. Luego, en la sección de Esvilla, está una película de muñequitos, stop motion, que es Se Magnifica Teu. De muñequitos. Es de muñequitos de felpa, además. Ay, qué Perdona. monís. Y. Debo de fieltro, perdón. Sí, yo te he entendido. Sí, se me ha ido la olla. Y es de, bueno, una pareja de directores que ya llevan una carrera corta, pero que, digamos, son bastante relevantes. Yo no lo conocía el trabajo anterior, Mac James Royals y Emma de Saeff, que creo que son belgas. Y lo que te viene aquí es coger la época del imperio colonial belga en África y cogerte a tres o cuatro personajes distintos y historias que están interrelacionadas, así también en el plan rollo viñetas, con gags, una especie de gags, ¿no? En los que te van mostrando situaciones completamente surrealistas, un poco. Tiene mucho humor absurdo, te muestra unos escenarios como muy bien definidos, con unos planos fijos, y juega mucho también con la profundidad de campo y el entorno. Y además, como los muñequitos estos tienen una falta de expresividad muy expresiva al mismo tiempo, porque lo que hace es que, claro, como no tiene una expresividad por sí mismos, tú como espectador proyectas en ellos todo lo que te está inspirando la escena Hombre, si el trabajo a partir de la de situación, claro. doblaje es bueno, también eso ayuda mucho. Tiene un doblaje que es principalmente voz en off. Porque los personajes tienen diálogos interiores que muchas veces son más de narrador no fiable que otra cosa, y juega también un poco con esto, con la ironía y con el contraste entre lo que pasa y lo que está contando, y hay situaciones completamente son indescriptibles. Esto lleva a momentos de una ironía muy bestia, ¿no? Muy, muy, muy, muy definitoria de lo que es todo el estilo del humor de la película, pero al mismo tiempo los personajes son como muy humanos a la vez, ¿no? Entonces es como un rollo existencialista de personajes que están en situaciones fuera de su elemento, juega con eso para generar humor y generar también empatía con ellos, y son también personajes que, pues, que si un tío, un entrepreneur esclavista y soldados y un rey que quiere tener un imperio, y entonces es todo así, ¿no? En ese plan de personajes que quieren cosas y les sale mal, y entonces pero les sale mal subvirtiendo un poco las expectativas todo el rato del espectador. Es una peli muy divertida, con un humor muy especial y además con una crítica social de estas intenciones coloniales de la época que se pueden trasladar a la actualidad de una manera muy, muy directa. Y ya digo, el trabajo que tiene con estos muñequitos de fieltro que son como muy suavecitos y con su pelito, y al mismo tiempo los escenarios y los decorados que son muy fríos y con unas líneas muy rectas y muy inhumanas, hace el resto. Es una película bastante curiosa. ¿Qué más? Closing Time. Pues antes hablé de pues la... Pues nada, si es hora de cerrar, nos vamos. Closing Bye. Time, efectivamente. En anteriores episodios de esta peli ya la he visto, hablé de un documental un poco de observación, que era La Ciudad Oculta. Dejé de hacer Previously. Pero en este caso se trata de Closing Time, una película de Nicole Vogel, que es más puro en este aspecto, ¿no? Es una película en la que estamos en Taipei por la noche. Taipei es la capital, centro cultural, social y político de Taiwán. Y lo que hace Closing Time es coger distintos lugares, cámara fija, y vamos a ver lo que pasa ahí. Intentando capturar siempre los ambientes. Lo importante para Nicole Vogel es claramente la ciudad siempre en relación con la actividad humana que hay en ella, jugando mucho con capturar los sonidos y cómo también se filtran en esos lugares en los que está, ¿no? Porque pues te pone un restaurante donde entra la gente por la noche, un gimnasio, una tienda de tatuajes, un cruce en una calle, en una esquina ahí, con sus perretes mirando, buscando comida o durmiendo. Y poco a poco te va creando como una especie de estructura narrativa con el montaje, un poco así como rítmica, como que riman unos pasajes con otros, se va creando su propia narrativa interna, en la que incluso tienen como sus fugas de la línea principal, poco a poco hacia el amanecer, en distintos momentos de la película, y te va capturando ese paso del tiempo, que es también, ¿no?, cómo se dilatan las noches, y al mismo tiempo como está mostrándote la rutina cotidiana, pues esa reiteración, esa repetición y esas acciones que hacen los empleados del restaurante o lo que está ocurriendo por ahí, un repartidor, etcétera. Pero sobre todo lo más interesante de la película es esto, cómo siempre está buscando el contraplano, ¿no? La película en sí misma es como si fuera un contraplano nocturno de la actividad diaria de una ciudad enorme con muchísima actividad. Dentro de la misma película te muestra estos lugares desde fuera, siempre englobándolos en el contexto de la noche, con sus farolas en la calle y tal, mostrándote la actividad que hay dentro de los locales o de las tiendas. Y luego siempre te muestra también el interior. Y entonces hay siempre como una... va complementando esa visión de fuera con la visión de dentro y cómo se funde la actividad de un lado con un poco la paz y la nocturnidad de fuera y los ambientes cómo se funden y va viendo esa actividad cómo afecta a esos espacios. Es una película evidentemente muy contemplativa, que diría Adri. Es muy de dejarse llevar por esta dilatación temporal, por esta forma de crear ambientes, por esta... Que contemplativa lo dice todo el mundo. El diseño sonoro que tiene la película, sí. Y lo que pasa es que hay un cierto punto en el que la propia película parece que traiciona un poco la propuesta formal que ha estado haciendo desde el principio, que es como una película muy naturalista, pero llega un momento en el que dice, voy a construirte como una pequeña mini historia en el que crees que a lo mejor está ahí fabricando la banda sonora y como que te lleva por otro lado, pero que luego al final tiene mucho sentido porque intenta cerrar toda la película de una manera como muy inteligente, porque si durante gran parte de la película te muestra la ciudad desde dentro, y he dicho antes que la película juega mucho esto del contraplano, de mostrarte lo que no se ve normalmente, la parte nocturna, el ver lo que hay detrás, lo que hay dentro de lo que te está mostrando desde fuera, pues llega un momento en el que dice, mira, me piro de la ciudad y te voy a mostrar dónde está englobado todo esto que estás viendo, y también un poco por lo que funciona esta ciudad, ¿no? Porque te muestra la parte más rural, los alrededores, el puerto, y te va creando con estos pequeños individuos que se van mostrando por la cámara y los pequeños diálogos, y ese final te va cerrando un poco todo el significado de las imágenes que has estado viendo durante tanto tiempo. Es una peli también que a nivel visual y de evocación y sensorial es extraordinaria. Es una peli de estas de fliparlo con LSD. O sea, esto en los 60, bueno, ni 2001 ni leches. Los hippies hubieran ido a ver esta película. No, en serio, es una peli muy magnética, ¿no? En lo que consigue con esa mirada tan concreta que tiene la directora respecto a la actividad humana en una ciudad, y específicamente cuando parece que no debería haber ninguna actividad, ¿no? En esos momentos de como que están en el vacío ahí, en el abismo. ¿Hago una cosa más? Sí, claro que sí. También he visto en Yendes. Esta sí que es una de estas películas que es difícil que se estrenen y que lleguen a sitios. No es comercial precisamente. Es Cold Lands, Tierras Frías, o en original Lurralde Hotzak, la nueva película de la directora Irache Fresneda, que hablé de ella cuando se estrenó en San Sebastián Los Ecos de Lirinchi. No sé si te acordarás, Adri, cuando hablé de ella. No me acuerdo para nada. Bueno, estamos hablando del año 2016 probablemente. Y en aquella película reivindicaba la figura de Bedemirentxu Lollarte, una cineasta navarra que tuvo que irse al exilio, y ya ahí se veía pues el interés de esta directora por un poco reivindicar las figuras ocultas de la historia, los márgenes de la historia del cine, reivindicar un poco ese fuera de campo que hay todo el rato en la historia, en la ficción, en el cine. Aquí lo ha llevado un paso más allá, y en Cold Lands lo que hace es, a partir de sus experiencias profesionales y personales, coge la cámara y empieza a rodar desde el País Vasco hasta Islandia, pasando por Berlín, por una serie de ciudades europeas y españolas, y hace una historia de la imagen cinematográfica, pero sin pasar por los puntos que todo el mundo conoce y los hitos y los personajes que están en los libros. Lo que hace es decir, vale, la historia del cine. Pues la historia del cine comienza antes de que se invente el cinematógrafo, con estas cosas que hacían de animación y estos instrumentos. Y además en la historia pues hay cierta fotógrafa vasca que es una pionera del trabajo además con estereoscopía, y lo muestra. Y te habla además de su concepción del cine como algo que está interrelacionado profundamente con su manera de ver la vida, y entonces la propia película es esto, una idea, un reflejo del proceso creativo por el que se va construyendo la propia película. Con esos viajes en los que te va mostrando lugares que aparecen en muchísimas películas y que de los que tenemos muchas referencias porque han sido rodadas innumerables veces, y sin embargo ella lo muestra con un punto de vista concreto y distinto, sin mostrar esas cosas que forman parte del imaginario propio, ¿no? Y se crea como una especie de ensayo fílmico en el que te dice un poco, pues mira, la idea un poco de cine que tiene esta mujer es la de buscar lo que no se ha filmado, porque eso es lo que tiene valor en el cine hoy en día, en un momento en el que consumimos muchísimas imágenes, pero no tenemos una referencia de cómo se han llegado esas imágenes, porque no porque vemos más que nunca, pero no sabemos todo el legado que hay detrás de esas imágenes hasta a las que hemos llegado hoy en día. Y te lo va mostrando en esta película a través de un viaje que es como muy personal, que está ligado íntimamente a su trabajo, a su visión del cine, y que tiene además como una primera parte en la que está haciendo un manifiesto cinematográfico al respecto, ¿no? Utilizando pues la memoria histórica, utilizando historias en lugares muy concretos de la geografía española, hablando de personajes olvidados de la historia y de cómo ocurre esto. En fin, es una peli que tiene muchísimas capas, que todas están muy bien interrelacionadas y que a nivel discursivo, pues luego es súper potente respecto a lo que está haciendo, hablando del propio cine, haciendo cine y al mismo tiempo sin mostrarte las referencias que todos esperaríamos al hablar de este tipo de cosas, porque sí que al principio tiene como ciertas citas y alusiones a determinados elementos y poco a poco eso se va eliminando y desaparece, y gran parte de la película, lo principal, son imágenes creadas explícitamente por ella en esas ciudades que va visitando, que si Berlín, que si la muchísimos sitios concretos. Es una película, desde luego, que no es fácil de ver, que hay que estar muy concentrado, y además tiene su voz en off que te la está jugando todo el rato, porque hace reflexiones que son como muy poéticas y muy... ¿Es de 3 horas? Complemento, que va, si dura una hora. No, es muy breve, muy concisa. En eso es algo que... No como tú. Es algo, sí, verdad, es cierto. Es algo que llama mucho la atención precisamente, ¿no? Lo bien montado que está la película y el sentido narrativo que tiene muy claro. Además, que es el mismo sentido que tenía su anterior película, pero en esta trabajándolo con una complejidad interna muchísimo mayor. Pero sigue siendo una película... muy fácil de digerir, no es que sea especialmente... o sea, es densa, pero no es una locura de datos o de... No va por ahí la cosa, es más una cosa de dejarse llevar por las imágenes, aunque te esté también guiando con su propia voz, en euskera, eso sí, lógicamente. Que bueno, eso es... por lo que leí, lo que dijo ella misma al presentar la película, en español se perdían cosas... que no estaban bien traducidas para su gusto, que en inglés sí estaban. Entonces era como... No ha pasado nunca esto, ¿verdad? En películas, el hecho de que en inglés se consiga una traducción más fiel que en español. No sé por qué pasa esto, pero esto es algo que pasa mucho. Yo en los festivales ya, si hay el inglés, yo los leo siempre en inglés. El anime, ni de coña, ya lo veo en español. En este caso era una traducción que corría de su cuenta, entonces es una cosa más personal, pero sí es cierto que en festivales estamos muy acostumbrados a ver esto, que a veces las traducciones en español son desastrosas, o sea, o no tienen nada que ver con lo que están diciendo a veces. Totalmente. Y en inglés sí que son fieles, sobre todo esto se nota mucho cuando más o menos entiendes lo que está diciendo, ¿no? Y es como, creo que tiene que ver esto con lo que... En fin, cosas que pasan. Voy a hacer una pequeña pausa comentando el palmarés, ahora que he llegado un poco así a un primer bloque, porque no voy a comentar así las películas que no están en la lista, tranquila Adri, solamente voy a decir que, bueno, estaban las dos últimas películas de Hong Sang-soo en Gijón, Grass, que se había presentado en Berlín, y la última, Hotel by the River, que sigue un poco la línea de Day After y también de Grass, que es en blanco y negro, porque Hong Sang-soo es muy vago y no le ha cambiado el preset de blanco y negro. Pero de la cámara. ¿Cuántas entonces, películas hace al año, en serio? Pues lleva... Este año solo dos, pero el año pasado hizo tres. Joder, entonces, hostia, qué pesado, macho. Es que pasa un poco... Me ha pasado esto con Hotel by the River. Ganó el premio a Mejor Película y ganó el premio a Mejor Actor y Guión. Claro, ¿sabes qué pasa? Que para mí es la película de Hong Sang-soo que menos me ha gustado de las últimas que he visto desde que vi la de Ahora sí, antes no. Y me quedé con una cara de... ¿En serio? ¿En serio, jurado de Gijón? ¿Habéis dado la... ¿En serio? Bueno, a mí no me ha gustado mucho. Me ha parecido una película que ya se nota mucho... O sea, a pesar de la evolución narrativa que tiene, que ya no juega con los mismos elementos, sino que se ha ido por otro lado, por aquí... Me parece que tarda muchísimo en explotar las ideas que tiene la película y noto un desgaste ya de su universo, que es el mismo. El universo es el mismo, ¿vale? Entonces, para mí, a lo mejor soy yo. Entonces, José Asu, me va a tomar un tiempo, ¿vale? A mí no me ha convencido la película, no me llamó mucho la atención. Luego, premio a la mejor dirección fue ex aequo con la nueva película de Radu Jude. I do not care if we don't go down in history as barbarians. Bueno, el inglés. Que es un poco un complemento de la anterior suya, que era La Nación Muerta, que creo que la comenté por aquí, que era una serie de fotografías durante la época en la que asciende el fascismo en Rumanía, complementado con dos discursos y demás de la radio, y se hacía ahí como una especie de, pues, radiografía histórica del momento, ¿no? Esta película es como una especie de continuación de estas ideas, la de I do not care if we go down in history as barbarians. Va de una mujer que está intentando hacer una recreación histórica y de los conflictos que tiene con la gente, los políticos y demás, porque va a mostrar la realidad, y la realidad es que el pueblo rumano y el ejército rumano colaboraron en el genocidio judío. De hecho, el mayor genocidio judío que hubo después de Alemania es en Rumanía, y sin embargo el pueblo rumano se presenta siempre como una gran víctima de esto, que de la Segunda Guerra Mundial y demás, cuando en realidad formaron parte de un entramado por perseguir y matar judíos. Entonces, en este proceso de organizar la recreación histórica, lo que hace la propia película es crear citas a través de, pues, de películas, de citas literarias y de otros elementos que se van integrando en la narración de forma así intertextual, y la propia película se convierte en una recreación de la memoria histórica del país al mismo tiempo que te está contando la historia de cómo monta la recreación, que aparece de una forma muy curiosa. No sé hasta qué punto es real lo que muestra al final en la película, pero llama mucho la atención. Y desde luego no extraña nada tampoco la reacción del público rumano a lo que ahí pasa. Es una peli que utiliza estos elementos puramente cinematográficos para introducir en su discurso ideas poco a poco a través de su protagonista, y que todo eso forme parte de la narración sin que sean pegotes de, pues ahora te pongo imágenes de esto, ahora te pongo. No, está todo perfectamente interrelacionado con su discurso y con el aspecto formal de la película. Esto es algo que Radu Jude hace muy bien en todas sus pelis, desde Aferin hasta la anterior, hasta la que hizo después de Scarlet Hearts, que siempre crea una propuesta formal completamente coherente con las ideas que está formulando. Es una cosa de las que más me fascinan de este tío, que es esta capacidad de hacer esto, de buscar formas concretas de hacerlo. En este caso, ya digo, la parte esta de integrar elementos ajenos al cine para poder desarrollar su discurso y al mismo tiempo contar una historia, que la historia es simplemente una excusa, pero al mismo tiempo no lo es, porque tiene que ver con lo que quiere mostrar al final, que es un poco la realidad a la que quiere llegar con la propia película, y cómo habla de la memoria histórica como una cosa muy importante a la hora de enfrentarse a los fantasmas del pasado y del fascismo, que está además muy de actualidad, no voy a decir solo en España, pero también en España. Y la peli además tiene momentos de humor muy tal. Tampoco es que sea muy graciosa, porque los temas de los que trata son muy escabrosos y muy jodidos, pero realmente sí que consigue un poco reírse de la situación kafkiana de querer mostrar la realidad y que te digan no, no puedes mostrar esta realidad porque lo mismo la gente se ofende, ¿sabes? Es como, colega, ya, pero es que quieres que te diga, es que esto sucedió así y lo estáis ocultando. Bueno. Es una peli que me parece, pues, de lo mejor del año tranquilamente, ¿eh? O sea, esta peli sí que puede, sí, es más fácil que se estrene, pero bueno, que ya digo, de lo mejor del año. Luego otra peli que ganó de premio a mejor dirección fue la de Domingo Sotomayor, Tarde para morir joven, que tiene que ver con el final de la dictadura en Chile y de una gente que monta una especie de comuna hippie ahí, a sociedad al margen de la sociedad chilena, y al final acaban cayendo todos en las mismas mierdas porque al final forman parte de la sociedad, lo quieran o no. Y es todo como una gran analogía, ¿no? Entre la protagonista, que es adolescente y está en esa crisis vital que no se sabe muy bien qué es y que está buscando su propia identidad, y la búsqueda de la identidad de la sociedad chilena en ese momento en el que están en una transición democrática. La peli es extraña porque tiene una narración que juega con un punto de vista concreto y al mismo tiempo es una peli coral y como que le da igual mostrarte o no mostrarte realmente cómo son los personajes o las cosas que hay detrás. Juega mucho con administrar la información y con que tengas tú que deducir exactamente cuáles son las conexiones que hay entre los distintos personajes que aparecen. Todo como muy onírico y al mismo tiempo juega con la cámara como si fuera un documental y se crea ahí una extraña relación entre estas dos maneras de entender la propia película y el metraje que muestra. Está muy bien realmente. Que también ganó, si no recuerdo mal, ganó otra cosa, no me acuerdo. Bueno, da igual, pasemos a lo siguiente. Ya ganó mejor actriz Olivia Colman en La Favorita, que fue la inauguración del Festival de Gijón, en un punto que se apuntó completamente al festival, porque el año pasado no tuvo una película inaugural potente, tuvo una película que era pues normalita dentro de su programación, y aquí cuando anunció La Favorita fue como, ¿qué? ¿Perdona? ¿Qué ha pasado aquí? La Favorita es una película de Lanthimos, en inglés, y protagoniza Olivia Colman, que hace la reina Anne, y aparece por ahí Rachel Weisz, que es como su dama favorita que decide muchas cosas de estado también. Lo ha dicho. Y Emma Stone, que aparece de repente como una prima lejana y estas cosas, y cambia un poco el statu quo de todo. Y hay un conflicto aquí de juego de poder, de mostrarte los entresijos de cómo se escala socialmente, y de las puñaladas, y de las traiciones, y de los juegos, doble juegos, etcétera. A nivel visual llama mucho la atención desde un principio porque muchos planos que durante la película están hechos con grandes angulares que deforman la imagen, en esa deformación de la realidad que quiere mostrar, ¿no? De esa falsedad y de esa irrealidad en la que viven dentro, sobre todo el castillo en el que están todos estos juegos de poder y la corte y las intrigas políticas. Y cómo juega con los espacios con eso y los movimientos de cámara es una cosa que es muy atrayente. No juega tanto a nivel narrativo como en otras películas anteriores, como hacía en Langosta o como hacía en la de el Sacrificio del Ciervo Sagrado, sino que en ese aspecto es más convencional, pero sí que lo que es la película es que subvierte lo que debe ser una película de época, lo que tú esperas que sea una película de época, y también subvierte lo que debe ser un retrato de una historia de época. Entonces juega mucho con esto de pues cosas que son anacrónicas, comportamientos respecto a la sexualidad que tampoco te esperas. Juega también con elementos cómicos muy poco habituales en este tipo de narraciones, y también con, bueno, sobre todo con los diálogos, que son hay mucha ironía, mucho humor negro y mucho refinamiento para al final estar hablando de cosas muy evidentes, pero esas perífrasis y esos rodeos que hacen para llegar hasta donde quieren llegar los personajes. Las actrices están estupendas todas, o sea, es impresionante lo bien que está. Olivia Colman está increíble, porque Olivia Colman es Olivia Colman, ¿vale? Pero es que luego Rachel Weisz, haciendo un personaje de estos como súper cínico y al mismo tiempo que ve que está amenazada su posición de poder, está estupenda. Y Emma Stone, ¿qué? Emma Stone, por favor. Tiene un personaje que es como que tiene la mayor progresión de todos y que tiene más matices al final. Y es que es una demostración de todas las capacidades que tiene esta mujer, desde la comedia a lo más serio, a una cosa más de incluso de humor físico, de gags visuales que hay en la película. Y todo esto englobado pues en este contexto político que te quiere mostrar. La peli es muy divertida, pero además tiene un pozo amargo y tiene una mala leche tremenda, muy típica de Lanthimos. Lo que pasa es que no tiene los elementos escabrosos y ese, quizá, ¿no?, esa querencia por el morbo que suele tener sus películas, no como provocación, sino jugando contigo como espectador. Eso en esta película no está. Eso lo ha dejado apartado. Pero a mí me gusta muchísimo, precisamente. Lo ha dejado apartado porque no lo necesita, ni va de esto la película, ni la historia que está contando. Entonces, se beneficia mucho también de decir, vale, voy a dejar esto, pero a nivel de las ideas que pone en la película, tiene momentos realmente súper inspirados. A mí es que vamos, me gustó Pues qué muchísimo. guay. Me parece súper Me divertida alegro. y es una peli de época, pues de estas que juegan un poco al despiste, ¿no? Realmente es otra cosa, no es una peli de época. Un poco como a lo mejor también la como la doncella, ¿no? Que jugaba con esos elementos, pero realmente Sí, claro, en otro estilo, pero le sí. daba un poco la vuelta. Sí, o como la de Love and Friendship de Whit Stillman, ¿no? Que un poco. Pues me alegro porque después de la del ciervo sagrado que me dejó bastante a medias, tengo ganas de que me vuelva a entusiasmar Lanthimos, así que guay. Sí, no, aquí ha ido por otra dirección, entonces yo creo que puede llegar a otro público completamente distinto que no es el suyo habitual. Bueno, ¿y qué más has visto? Ya te quedan pocas, ¿no? Sí, ya estoy terminando. Oye, que voy a buen ritmo, no me Vas presiones. lentísimo, lentísimo. Perdona. Es broma, yo Luego solo soy la voz del pueblo. hablamos de Sitges si quieres. Perdona, en Sitges hablabas tú un montón porque habías visto un montón de las pelis, no cuenta. Bueno, Venga, esto. cuéntame, Que ¿qué más has Actorion visto? ganó Hotel by the River. Ah, sí, era mi dirección de fotografía que ganó Tarde para morir. Quería decir que sí, realmente es uno de los puntos fuertes de esa película. Tiene este tipo de textura y tal que un poco te intenta trasladar a otra época. ¿Qué más había por aquí? Sí, ganó. Dirección artística ganó la de Radu Jude, que sí, hay un trabajo ahí muy fuerte de ambientación y de todo. Además, juega con todos estos cosas intrincadas de la ambientación de lo que está recreando, entonces sí que tiene mucho sentido. Y hubo un premio especial que era Cantares de una Revolución de Ramón Lluís Bande que no pude ver al final por cosas de la vida, ¿vale? Que era una película sobre la revolución del 34 y gente y cantando aquí en lugares que fueron clave de ese momento histórico. Y ya metiéndome en la fase final de este episodio sobre Gijón. Otra película vasca, en este caso Mugadaisen. Paso al límite de Maider Oleaga, ese no me atrevo a decirlo en vasco, lo siento. Que es una película que también tiene mucho que ver con la de Coldlands, Tierras Frías, porque es también un acercamiento personal a una figura histórica. Y el artefacto audiovisual que se crea tiene mucho que ver con la relación de la directora con esta figura que está descubriendo. En este caso, Elvira Cipitria, que fue una profesora, maestra, mejor dicho, que durante la dictadura franquista montó una escuela de euskera en su propia casa. La casa, concretamente, que compra la directora Maider Oleaga y de la que se entera después que fue el centro de operaciones de esta mujer resistente al régimen franquista. Y entonces, desde su interior y nunca saliendo fuera, lo que empieza a hacer es hacer una especie de perfil de ese personaje a través de fotografías, a través de sus propias reflexiones sobre lo que sabe de ella, de mostrando los datos que hay con lo que ha investigado. Hace como ejercicios así performativos, ¿no? De proyectar imágenes en las paredes, de fragmentar los espacios y su cuerpo de tal manera que poco a poco va construyéndote la idea de una dualidad y de presentarse a sí misma como una especie de encarnación del personaje que está intentando reivindicar mientras cuenta su historia y cuenta lo que hacía durante su vida, la relación con sus alumnos, cómo impacta en su manera de enseñar el idioma y cómo eso luego es la base para crear una red de escuelas ocultas, ¿no? En el País Vasco, cuando estaba prohibido enseñar el idioma. Es una peli que obviamente tiene unas connotaciones políticas muy importantes y que habla también de la importancia de la tradición y de conservar la tradición para no perder la identidad de una comunidad y de un pueblo en concreto. Y todo eso con un punto de vista muy personal y esto, construyéndolo todo únicamente a partir de los espacios de esa casa, del cuerpo de la propia directora y de su mirada y en un determinado momento de sus alumnos que aparecen. cuando ella desaparece, como que se ha transformado ya en Elvira en la película, porque desaparece del plano, y todo esto que nos ha estado contando la película se hace como real cuando empiezan los recuerdos de los alumnos que ya tienen una edad y hablan de, pues eso, cuando tenían 6 años o lo que sea, el lugar donde hacían los ejercicios, y hablan también de la personalidad de ella, que es uno de los puntos de los hilos de la película, que es una parte fundamental, ¿no? Hablan de su personalidad especial, de la dureza que tenía, de cómo estuvo su vida sola. Pero habla también esto, ¿no?, de la dimensión y de la importancia que tiene como personaje en la cultura vasca y a lo largo de una época histórica muy difícil para el pueblo vasco en concreto. Es una peli también muy rollo ensayo, artefacto audiovisual bastante peculiar, que no tiene una estructura ni tiene unas intenciones narrativas convencionales. Y que por eso está en esta sección de Yendes, precisamente, como habréis podido averiguar. Es una peli también muy interesante, con muchísimas capas, y que juega con el espacio y con el cuerpo de la directora de una manera muy especial. ¿Qué más? ¿Qué más? Que ya estoy terminando. La nueva película de Nicolas Pesce, que es el de The Eyes of My Mother. Uh-huh. Estaba en una cosa que se llama La noche innombrable, de Jesús Palacios, que la presenta él, y en este caso también estaba La siesta del ángel, de Jimena Sabadú, el corto anterior a la película. No le hice mucha justicia, pero bueno. Piercing está protagonizada por Christopher Abbott y aparece Mia Wasikowska y Laia Costa, que Laia Costa está en todas partes últimamente. Parece que sí le funcionó la peli que hizo en Alemania para catapultarse a Estados Unidos. Bueno, tenemos a un hombre que está un poco mal de la cabeza, que le habla, tiene voces, y le entran en la cabeza que tiene que matar a una prostituta, y contrata a una prostituta para que vaya a su casa, a su habitación de hotel, en un viaje que hace, y aparece Mia Wasikowska así de forma incidental, y entonces entre ellos dos se crea lo que un juego de apariencias y una, digamos, un desarrollo que nada tiene que ver con lo que se plantea el protagonista, que va a ser en un principio, en el que se juega mucho con las expectativas y con las relaciones de poder entre los dos personajes, y con esta idea de subvertir lo que el espectador espera. Tiene unos giros de guión muy locos, tiene además un ejercicio de estilo en todo lo visual muy a película de los años 70, incluso momentos muy de referenciales aquí a Brian De Palma con la típica pantalla partida de sus pelis, y a nivel temático también, por el tema de los personajes y el sexo y los personajes que aparecen en la película. Obviamente, Mia Wasikowska está en un personaje que le hace explotar muy bien este rollo que tiene muy ambiguo entre frialdad y al mismo tiempo fragilidad que tiene ella y que puede transmitir, y lo explota perfectamente durante la película. Y tiene un sentido del humor muy negro. Quizá lo que le pasa un poco, o a mí me pasa con esta película, lo mismo que me pasaba con The Eyes of My Mother. Que The Eyes of My Mother era una película que estéticamente y visualmente era impresionante, y que tenía momentos muy buenos, pero a nivel discursivo la película no estaba a la altura de todo, digamos, el entramado formal que tenía. Y con Piercing me pasa lo mismo otra vez. O sea, es una película que es muy disfrutable, que es muy divertida, que tiene cosas realmente muy potentes, pero que luego te dices, vale, ¿pero en serio me has querido contar esto durante los 80 minutos que dura la película? Me lo podías haber contado en 20 y me quedaba tan tranquilo, ¿sabes? Es como que no es capaz de desarrollar narrativamente algo que vaya más allá de una idea muy básica, y se queda ahí, es como durante los 80 minutos de la película. A ver, a mí The Eyes of My Mother me gustó mucho, la verdad. No estoy de acuerdo con lo que dices, me parece que... Si a mí me gustó The Eyes of My Mother, pero me quedaba con esa sensación de... ¿En serio es esto la película nada más, sabes? Como que no les acaba demasiado jugo a lo que estaba haciendo. No sé, yo creo que al final es una exploración psicológica de un personaje y te puede gustar más o menos, pero la película lo que hacía era eso. A mí me parece que esa me encantó, pero vamos, estoy de acuerdo contigo con Piercing, que yo la vi en Sitges y no sé si la comenté en el especial de Sitges, puede que no, porque como no me gustó mucho, pues no me suena ahora, no me suena. Pero bueno, estoy de acuerdo contigo en que eso, que al final se me quedó en lo mismo de siempre, que se me quedó bastante corta en el tono, porque a veces tenía humor negro, o sea, bueno, a ver, es un humor negro mayormente y sátira mayormente, pero hay veces que como que le falta un par de vueltas, como que se me queda medias en el humor, se me queda medias en la historia, de repente cuando se acaba la película dices, en serio, como que te es muy brusco el final y como tú bien has dicho ya, no... Y luego la pareja no protagonista es muy extraña y tiene una química muy rara y creo que no es capaz de manejarla muy bien. Porque sí que tienen química, pero es como muy rara. Porque los dos factores son muy extraños. Ya, pero luego, por ejemplo, al final la historia que te cuenta es otra vez el... vuelve a tirar de flashbacks y es otra vez el rollo de sádicos con trauma que dices, bueno, podría funcionarme si entrara dentro o funcionara bien dentro de la sátira que estás haciendo de este tipo de género y de las expectativas que tenemos como espectadores de este tipo de películas, pero realmente no lo lleva ahí. Entonces, nada, a mí me pareció... No, yo la disfruté, de decirlo. O sea, me gustó bastante. Lo que pasa es que me queda con la típica película que disfrutas en el momento y que se te va a olvidar la semana siguiente, ¿sabes? La música molaba. Ah, sí, la música está muy bien. Es verdad. Bueno, y ya solo me quedan dos películas, nada más. Una de ellas es The Great Pretender, de Nathan Silver, con Esther Garrel. ¡Ay, Esther Garrel! Kate Pulson y Miley... Pues sí. Nada, es una historia contada como en 5 capítulos que te cuenta una especie de rectángulo amoroso entre varios personajes y va cambiando de punto de vista. Diría que sobre todo tiene su gran poder en la dirección de actores y la gran capacidad que tiene para que los personajes se rían de sí mismos en su patetismo. Y la propia película de ellos, y además tiene un uso de la dirección artística y la foto que es espectacular, realmente te crea unas atmósferas y unas cosas muy peculiares. Además viene de este rollo del cine indie de Nueva York, moderno, no en el más sentido, sino que es un cine moderno del indie, un poco indie de palo, porque si está Esther Garrel en la película, a ver, colega, ¿sabes? Dice, no de mal sentido, pero luego dices que indie, claro, de palo. Indie de palo en el sentido de que es un poco, soy indie, ¿sabes? Pero es que conozco a Esther Garrel y la pongo en la película, que está muy bien ella y es muy graciosa, pero claro, es que hay clases. Yo seguramente si le pido a Esther Garrel que vaya a mi película, no me va a hacer caso, ¿vale? Claro, es un tipo ya muy reconocido en el mundillo, que suele trabajar con las mismas personas y bueno, pues tiene como su universo propio. La peli es muy divertida y habla de estas cosas, pues las típicas hipocresías de las relaciones amorosas, de no saber muy bien lo que se quiere, de estos destiempos que se producen cuando uno quiere a una persona pero al mismo tiempo hay otra persona que te quiere a ti y tú no la valoras lo suficiente y vuelves a ella. Es un poco culebronesca en ese aspecto, pero se ríe de esos aspectos culebronescos de las relaciones amorosas más normativas y de cómo vemos el amor de una forma tan funcional y tan tosca, ¿no? Y luego además tiene una capa en la que hay una obra de teatro que funciona como también como proyección de todas estas cosas en las que se juega también de forma ambigua mezclar la realidad con la ficción y de cómo el autor de la obra cataliza todas sus frustraciones a través de los personajes y de los actores de la obra, que son los que están todos interrelacionados en ese lío amoroso que tiene la película. Es muy divertida y luego además es muy certera en la manera que tiene un poco de deconstruir las relaciones amorosas y estas contradicciones e hipocresías que hay al relacionarlos. La peli está muy bien, la verdad. No había visto nada anterior de este director Nathan Silver y me sorprendió mucho para bien. Y luego otra ópera prima que había en Yendes, que con la que ya acabo, de Gemma Blasco, que también tenía un cortometraje en competición que se llama Jauría. En este caso la película es El Zoo, que tiene su origen en unos ensayos que ocurrieron en la Sala Beckett de Barcelona desarrollando una obra de teatro, que es una cosa así como se hacen cosas experimentales y tal. Y entonces, a partir de una idea de obra que surgió ahí, de una especie de sátira de reality show barra Gran Hermano, lo que pretende Gemma Blas con la película es capturar un poco la idea de los ensayos que ocurrieron en el proceso de creación de esa obra y de capturar esas cosas imprevistas y esas estas improvisaciones y cómo se van construyendo los personajes y la mezcla entre realidad y ficción en cuanto a los propios protagonistas de su película, en cuanto a los propios actores de la obra de teatro y también a distintas capas porque te está mostrando un reality televisivo representado en una obra de teatro que está filmada como película. En esos tres niveles te está jugando con las capas de ficción y realidad y mostrándote los mecanismos de cómo funcionan tanto el reality de televisivo, la obra de teatro y la propia película que también te está mostrando todo el rato cómo funciona. Y al final es un comentario social muy relevante sobre precisamente las máscaras sociales y cómo nos afectan esas ficciones que se construyen en las relaciones humanas, pero utilizando como excusa el tema del reality show, que es muy relevante porque es un poco como la máxima expresión de esto, ¿no? Con estos juegos que hay televisados de una cosa que es ficticia, pero que se trata como realidad, y tú como espectador también te sumas a ello como un actor más dentro del funcionamiento del propio programa televisivo y la película acaba por señalarte a ti como espectador de una manera que me parece muy habilidosa y diciéndote claramente, ¿no? Que tú también formas parte de ese mecanismo por el que funciona la propia ficción en la que tú estás ahí juzgando y diciendo, esta persona es muy mala, ¿eh? Uy, en la última semana este personaje debería salir de la casa y ese tipo de cosas. La peli funciona estupendamente en todos los niveles, maneja muy bien la interrelación entre los recursos narrativos de los distintos medios de expresión, teatro, televisión y cine, y sobre todo que al final es capaz de transmitirte la teatralidad del centro de la película, que es una obra de teatro, pero recurriendo explícitamente y exclusivamente a recursos cinematográficos, que es uno de los grandes problemas que tiene cuando se intenta retratar lo dramatúrgico en una película, que es caer muchas veces en recursos dramáticos y convertirse en una obra de teatro filmada, que oye, que está bien a veces, pero si es cine, pues vamos a utilizar recursos cinematográficos. Y además la película está rodada con dos cámaras, de tal forma que es capaz de seguir a los actores siempre en las secuencias que muchas de ellas, la mayor parte son improvisadas y los actores no sabían absolutamente nada de lo que pasaba en cada secuencia. De ahí la necesidad de utilizar dos cámaras y de seguir la acción y de poder hacer acciones simultáneas que están ocurriendo en lugares distintos del teatro del que nunca sale la cámara, todo ocurre dentro de la propia sala de teatro y es una propuesta narrativa y formal súper extrema, ¿no? Desde el principio hasta el final, en el que te está además alternando las imágenes de los ensayos con momentos luego de la representación de la obra frente a los espectadores y hace unas transiciones con el montaje que son de verdad. Como dirían por ahí, crema auténtica. Son una cosa tremenda. Yo estaba viéndolo en el cine y era como, no me puedo creer, porque eso es muy putita del montaje, como sabéis. Entonces era como, no me puedo creer que haya hecho esto. Hay unas transiciones espectaculares y un trabajo muy fuerte con el montaje para jugar con esta confusión y esta recontextualización de ciertos momentos, imágenes, encuadres y diálogos en momentos distintos del tiempo, ¿no? Y cómo funciona de manera diferente el teatro y el cine. Es una peli que para ser una obra prima es increíble. Quiero decir, no te crees que alguien que empiece a hacer cine haga una cosa como esta, que es una propuesta súper radical, el zoo. Esta seguramente sí que llega a verse por algún lado porque es, bueno, está ahí gente, hay gente detrás y Gente y detrás. ahí viene del contexto de la industria catalana del cine y fuera de coñas y de ahí tiene mucho empuje este tipo de propuestas. de gente de Cataluña, y creo que sí se puede llegar a ver, aunque sea bastante extraña y en pocas salas, pero es una peli de verdad que te deja alucinando un poco de la capacidad que tiene para manejar tantas cosas en el aire y elaborar su mensaje sin perderse en ningún momento. Es casi magia, es como ¡pum! Funciona perfectamente, está cerrada la película, adiós, plano secuencia, ¿sabes? Es como maravilla. El zoo de Gemma Blasco. Y ha terminado. No te lo puedes creer, ¿a que no? Ha terminado pues sí. Este suplicio. No, es broma. Es broma, pero es que a ver, me gusta hablar y no puedo. Y sufro. Te fastidias. Abrido a Gijón. A mí es que no me invitan a estas cosas, ¿no? Bueno, pues ¿qué? Esto. Que hasta aquí ha sido esta crónica del Festival de Gijón. Y recuérdanos, Adri, los métodos de contacto. Solo sirve para cosis. Esto. Estamos en sí. @ Azafata. @ Pelivista en Twitter. Estamos en estapillalavisto.com, donde está todo, nuestros enlaces al Letterboxd, que está todo. Recordamos que tenemos ahí todas las listas con las películas que hablamos en cada episodio, por si os perdéis con los títulos y demás. Viene siempre muy bien. Pues no lo entiendo porque mi coreano es perfecto. ¿Y qué más tenemos? Pues tenemos las formas de escucharlo, que por cierto recordamos que estamos ahora... ¡Estamos en Spotify! Sí. Y nuestros... Ya tenemos por lo menos 30... ¡No has hablado suficiente! Y perdón por el grito, oyentes, perdón. Madre mía. ¿Qué estaba diciendo? Pues tenemos los coffees, pues si queréis invitarnos a un café, y tenemos pues todo, ahí todo, los enlaces, todas las cosas, a las redes sociales, a Facebook también, pero no lo uséis, porque yo no tengo Facebook y me canso. ¿Y qué más? Y ya está, es que estoy out, porque llevo una hora y media escuchándote hablar de películas que no voy a ver, ¿no? ¿Qué hora y media? Pero bueno. Es como lo de fake sensación news. Térmica, es la sensación temporal. Cuando hablas fake de... Fake news completamente. De no, es broma, debes por meterme contigo, que me gusta. Es lo único que me queda ahora. Bueno, hasta aquí este episodio monográfico dedicado al Festival de Gijón y corto, no como los que hace... En el próximo habrá que hacer... Estoy un poco estresada por hacer los tops del año, ¿eh? Relájate. Adiós. Hasta aquí ha llegado el episodio. Adiós, yo soy Ramón Rey. Hasta la próxima. Hasta la próxima.